calor. Otra noche de verano y sudor. Ay, solo quiero terminarla con vos. Me tienes enloquecido cuando bailas este ritmo. Un par de copas que hay fiesta y calor. Con estilo propio sonamos nosotros. Calor. Otra noche de hasta abajo con tu negro pelo lacio, me vuelves crazy. Bailas abajo, se nota que tienes aliento. Me tiene hipnotizado el movimiento de tu cuerpo. Cuando bailas así, me seduces a mí. DJ, acelera que hay calor. Otra noche de verano y sudor. Ay, solo quiero terminarla con vos. Me tienes enloquecido cuando bailas este ritmo. Tu boca hasta el amanecer. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Controlarme, controlarme. Y ya no he vuelto más, y ya no he vuelto más. No estar contigo es que hay calor. Otra noche de verano y sudor. Ay, solo quiero terminarla con vos. Me tienes enloquecido cuando bailas este ritmo. Un par de copas, de verano.